par de botellas. Y terminaste mirando la luna, la una estrella. Pichea lo que digan ella de mí. Y si supieras todo lo que imagino, cuando el alcohol con el humo combino, loco de quitarte el traje Valentino y hacer todo lo que dijimos. Dale, mami, pégate y hagamos eso que no haces con más nadie. No hay por qué dar detalle. No, tú solo pégate pa' hacerte todo lo que dices por mensaje. No me pidas que le baje. No, y baby, mi número grábalo, y cuando me tengas ganas solo márcalo. Si ese cabrón te llama, el celo apágalo. Empezamos el lunes y terminamos sábado, bellaqueando en la suite de mi hotel. Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel, pero te puedo quitar el panty Chanel y comerte entera, baby, como no hace aquel. Y no me importa quién vea, vámonos a fuego. Tú te pones nerviosa cuando me pego una vuelta en mi carro nuevo y brinco para el asiento del pasajero. Porque ese cuerpo tuyo, mami, es tortura. Las tetas hechas, pero el booty es natural. Y de mi bellaquera tienes la cura. Dame ese culo de regalo sin envoltura. Y dale, pégate. Y hagamos eso que no haces con más nadie. No hay por qué dar detalle. No, tú solo pégate pa' hacerte todo lo que dije por mensaje. No me pidas que le baje. Yeah, siempre oloroso como puta de 11. Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve. Traje el pato pa' que fume y pa' que te le ve. Tú te vas a juzgar a la primera que me pruebe. Con ese culo me saqué la loto. Hago show con cojones, pero los exploto. Un delincuente con el corazón roto. Te saqué la G-Wagon con 50 de pronto. Y ese cuerpecito, mami, tortura. Yo te mato en la BM o en la cura. Cada outfit que te pones te ves más dura. No soy Nicki, pero vamos a hacer travesura. En casa de tu mai, dile a tu pai que yo estoy como si fuera un Akai. Si tú quieres bellaquear, dame una ray en la cama, un doctorado, baby. Así que pégate y hagamos eso que no hace con más nadie. No hay por qué dar detalle. No, tú solo pégate pa' hacerte todo lo que dices por mensaje. No me pidas que le baje. No, un par de botellas. Y terminaste mirando la luna, la una estrella. ¿Me sigue o no me sigue? La presión. Jayco, Jay Cortez. Mora.